Take My Breath Away, Me Quitas el Aliento, es la agrupación Berlín y la canción con la cual comenzamos esta edición de Estrellas de Medianoche, el tema de amor de la película Top Gun del año 1986, protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis. Se pasa la canción en una escena romántica de estos dos protagonistas de la película. Con esta canción de Berlín comenzamos Estrellas de Medianoche, entonces, de hoy martes 9 de mayo de 2023, la última hora del día. Pues ya habíamos comenzado la primera parte de Estrellas de Medianoche, se puede decir, hace 24 horas. O no, hace 23 horas, a las 12 de la noche, cuando comenzó el día martes. Vamos hasta las 3 de la madrugada, las dos primeras horas, escuchando canciones así, love songs, soft music, baladas, en inglés, generalmente. Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 9 de mayo, pero del año 1975, nace Ryan Nick Dickedal, baterista de la agrupación canadiense Nickelback. Ryan Nick Dickedal dejó de pertenecer a Nickelback en 2005, pero antes de dejar de pertenecer a Nickelback en 2002, la agrupación logró un número uno en el listado Hot 100 de Billboard Magazine con el tema How You Remind Me. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. La power ballad, How to Remind You, How to Remind You, es Nickelback. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Everybody

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Canción de los 90 con la agrupación Collective Soul, The World I Know. También pasaba Breathe con How Can I Fall. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 9 de mayo de 1980. Durante la entrega número 25 de los premios Ivor Novello Awards, celebrada en Londres, The Logical Song de la agrupación Supertramp se lleva el galardón a la mejor canción en letra y música. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De finales de los 70, de 1979, y galardonada en 1980 como premio Ivor Novello a mejor canción en letra y música de Logical Song. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Disguise for me, come into the open. En Estrellas de Medianoche, canción con los ingleses, Erasure, la canción Always. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Un dúo temporal que se formó por allá a mediados de los años 80 con Peter Cetera, que acababa de salir de la agrupación Chicago, donde estuvo por muchos años, y Amy Grant. Y la canción The Next Time I Fall, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Love, like a road that never ends, how it leads me back again to heartache. Darling, I put my heart upon the shelf till the moment was right, and I told myself, next time I fall in love, I'll know better what to do next time.

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. This balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Night Shift de la agrupación de Commodore. Sí, también pasaba la agrupación R.E.M. con Everybody Hurts. Y así terminamos esta primera hora de Estrellas de Medianoche en esta noche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Música.